Y en nuestro programa siempre tenemos para todos los gustos y una columna muy especial y muy esperada por algún club de fans que tiene por allí en gestación, es la columna que tiene que ver con la historia de la música. Y bueno, para nosotros recibirlo a Gastón Taylor cada domingo es una gloria. ¿No será mucho, Julia? Tendría que haber puesto aleluya, aleluya. Y entonces ahí, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando algo, como vos decís, perteneciente ya no al ámbito de la así llamada música clásica, sino de ese todo ese espectro de música que encasillamos de alguna manera en lo que sería la música antigua. En este caso el señor Johannes Ockeghem, o como lo quieran acá pronunciar los francoparlantes que tenemos en el equipo. Un hombre que nace alrededor de 1410 y muere en 1497, estamos hablando del Renacimiento. Es decir, y acá tenemos acá un honor estar con una gran figura de la canción vernácula. Que ya llegó, bueno, la habíamos anunciado tempranito. Una joya, Julia Senko, vamos a decir que ya está acá. Atenta, atención, Gastón, que te está escuchando Julia Senko. ¿Verdad? Exactamente, un honor. Lucite. Y aparte es muy particular acá traer canciones de tantos siglos atrás, digamos. Un hombre que compuso canciones, música religiosa, un hombre de la iglesia que, sin embargo, como era muy habitual en esa época, tenía también otros quehaceres. Digamos, no le fue nada mal económicamente, fue tesorero de una abadía. ¡Ah, caramba! Nombrado por la corona francesa. Fue también director de coro, cantante. Y es decir que hablamos de una época en la que la música no tenía, digamos, el concepto de lo artístico que tiene hoy en día, es decir, que la música era funcional, era un arte o una artesanía incluso funcional a cuestiones, por ejemplo, en este caso la iglesia, la honra de Dios, digamos, y un hombre que era un artesano de la música y que fue muy conocido también por las complejidades técnicas de lo que él hizo. Para decirlo, ¿en qué sentido eso? ¿Cuál sería una complejidad técnica? La complejidad técnica sería el arte de dar a cada voz que participa, sí, en su música, en este caso lo que vamos a presentar, cuatro voces, dar la mayor independencia posible y mantener una coherencia en todo eso. Es decir que el arte de especular con lo que hace cada voz por separado, que sea lo más independiente posible y que a la vez forme un todo coherente que, por ejemplo, podemos ilustrar con el ejemplo que vamos a escuchar a continuación, una música muy expresiva, desgarradora, podríamos decir, interpretada de una manera muy particular que después vamos a explicar un poquito más. La escuchamos. ¿Quién grabó esto? Porque tiene que ser alguien muy especializado. Muy especializado, y aparte vamos a hacer la salvedad de que dentro del el pequeño ambiente de la música antigua en Europa, este grupo en los últimos ha surgido, digamos, hace unos pocos años y se caracteriza por darle una visión muy distinta a lo que suele ser la interpretación de esta música, porque lo acercan incluso al canto popular, a las tradiciones folclóricas vivas todavía en el Mediterráneo. Se llaman Grain de la Bois, Grain de la Boix, con B corta y X. Han grabado música medieval, música del Renacimiento, y ellos siguen una línea de pensamiento y de musicológico que sostiene que la influencia del canto oriental en la Edad Media, en Europa, sobrevivió incluso hasta esta época. Por eso, si lo comparáramos que puede quedar para otra columna, con otras versiones de esto mismo. Esto es casi un canto, digamos, como puede, por ejemplo, en la isla de Córcega, el canto popular, totalmente desgarrado, totalmente visceral. Es una interpretación totalmente visceral que me pareció muy interesante traer acá, en esta especie de panorama que hacemos de la música de todas las épocas en Occidente, y de un compositor, Johannes Ockeghem. Ockeghem, me van a perdonar por mi pobre pronunciación francesa. Vamos a decir hombre de Bélgica, franco-flamenco. Bueno, no debe ser un apellido francés, no me suena francés. Hombre, perdón, que nace en lo que hoy sería Bélgica. Ajá. Y pertenece a un grupo de compositores conocidos como la Escuela Franco-Flamenca, que precisamente fueron los maestros en el arte de componer música polifónica, es decir, música en la que cada parte es independiente y a la vez funciona en relación al contexto y al grupo. Muy bien, Gastón, muchísimas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Ay, por favor. Habilitadísima. Maestro, que no sea difícil, que no sea difícil. Por favor. No, hacelo, hacelo, no, la pregunta porque... más difícil. ¿Monteverdi de qué época era? ¿1400 o 1600? No, Monteverdi de 1600, es decir, nace a fines del siglo XVI y desarrolla todo lo más importante en el 1600, a comienzos del siglo XVII, y abre la puerta. O sea, Monteverdi es la bisagra entre el Renacimiento y el Barroco. Ajá, porque yo estuve el año pasado y el anteaño pasado cantando Monteverdi. Muy bien. En Suecia, en un festival. Caramba. Sí, en un festival de es un festival de música contemporánea, y me convocaron un violinista italiano que vive en Suecia, que se llama Hugo Ticciati, fanático de Monteverdi. Ese año, el año pasado y el anterior, el 2012 en realidad, el festival se dedicó todo el festival a Monteverdi. Mirá. Y Monteverdi, ahí lo descubrí, yo no tenía la menor idea de quién era. Y son canciones populares. Me dijeron que era el inventor de la ópera, en realidad. Así me dijeron, por eso te estoy preguntando a vos. No el inventor, pero es el primer compositor importante, podríamos decir, de ópera. Ajá. El Orfeo de él. Exacto. Es la primera ópera realmente importante en la historia de la música occidental. Hubo algunas cosas anteriores, pero quedan más como para el estudio de la historia. Y Monteverdi lo están haciendo muchos grupos de música en Europa. Por ejemplo, Monteverdi se acerca al jazz, a mí me tocó Monteverdi se acerca al tango, entonces ya. Con unos músicos noruegos hicieron unos arreglos de Monteverdi con arreglos tangueros. ¿Y qué obras tomaron? Me da mucha curiosidad. Y ahora no me voy a acordar seguramente, pero el lamento de Ariadna. El lamento, exactamente. O el lamento de la ninfa. El lamento de la ninfa, que... Qué lástima no haberlo traído, pero te podemos pedir tu versión si la tenés grabada. Sí, pero no se grabó muy bien. ¿No? No se grabó muy bien. Porque en realidad las grabaciones en esos teatros que son de música clásica, la voz se oye muy atrás, no está bien amplificado. La verdad que no sé, me prometieron que me iban a mandar algo bien grabado, todavía lo estoy esperando. No me mandaron. Pero bueno, si no te lo hacemos masterizar por acá, tenemos mucha curiosidad. Pero bueno, ahí me fui acercando a ese tipo de música y me gusta. Qué bueno, realmente sí. Muy bueno saber que tuviste tu acercamiento. Realmente, aparte, el lamento de la ninfa viene a ser algo así, para decirlo con términos modernos, como un hot hit de Monteverdi. O sea, es como el... Claro. Está muy grabado, inclusive, por cantantes. Claro, forma parte de un libro de madrigales que son como unas obras que ponen en música poemas, pero el tipo se planteó servir a la palabra y servir a la emoción del texto de la manera más increíble. No, bueno, quedó en la historia por otra eso. Otra cosa que canté es Por ti miro, por ti, no sé qué, que es parte del Orfeo, creo. Mira, obra del Orfeo. Qué bueno, realmente bueno. Sí. Vamos a ver si podemos conseguir por ahí las versiones de Julia Senko. No, me encantó, pero esta presentación o este ensemble, esta mezcla, esta transición entre la historia de la música y Julia Senko es perfecta, porque ya nos está planteando tu capacidad de incursionar en todo tipo de géneros. Fue la primera vez que canté en italiano. Mirá. Que canté ese tipo de música, tenía mucho miedo, pero dije que sí. Así como cuando grabé María de Buenos Aires, yo ni sabía que era María de Buenos Aires, y Ferrer me llamó por teléfono y me dijo, bueno, pronuncié tu nombre para grabar con Guidón Kremer en Austria, etcétera. Le dije, sí, voy. Y yo no sabía de qué se trataba. Y dije, sí, ahí empezó mi camino por Europa. Y gracias a ese María de Buenos Aires, tengo la posibilidad de viajar. Estuve en Rusia a mediados del año pasado, en la República de Tatarstán, cantando también tangos y con una pequeña orquesta de cámara. Y bueno, ahora me voy a Noruega otra vez. Estoy muy, muy metida en ese tipo de música y de teatros maravillosos que hay en Europa, por suerte. Perdón, ¿y en Japón? También, sí, sí, sí. ¿Te invitaron? Y no cualquiera. Pero contanos un poco, ya que estamos, contanos un poquitito la experiencia en Japón. Fueron diferentes experiencias. La primera vez fui con Lito Vitale y con Daniel García. Ajá. A hacer mis canciones, digamos. Y ya la segunda vez fui convocada a hacer María de Buenos Aires con Guidón Kremer, Horacio Ferrer, Trelles. Y hicimos una gira por todo Japón. Después canté con Yo-Yo Ma también. En el mismo año, 1999, fui a principios de año con Guidón Kremer y a fin de año con Yo-Yo Ma. No, está tremendo. Ella hace una seña como de suerte. Y yo me parece que no. Tal vez lo que puede atribuirse a la suerte es el hecho de que todos estos personajes te hayan podido escuchar y te hayan podido reconocer, valorizar y convocar. Digamos que sí. No tengo falsa humildad, pero bueno, que me haya oído, que yo esté cantando en teatros de música clásica, eso sí es raro, claro. Eso es destino, universo, no sé qué será, como lo llamen, pero la verdad don, que soy... también un don que has tenido que mostrar en distintos lugares. Don, sí, pero muchas veces el don está y la vida te pone en otros lugares, ¿no? Y vivimos... En el fin del mundo quizá, y viajar tanto por Europa y en lugares con músicos de música clásica. La verdad que soy intérprete popular, tampoco soy tanguera, no me quedo encasillada en ningún género musical, y bueno, y por decir que sí y arriesgarme, así como me arriesgué con Monteverdi y me encantó, estuve preparando los temas con un músico noruego, precisamente, que toca un instrumento así, me tenés que ayudar, ¿de arco? Laúd. El laúd, ahí va. Exactamente. Estuve practicando con este músico, con un nombre muy difícil, perdón, no me acuerdo cómo se llama, pero que vive en Argentina. Algo con muchas E's y vocales todas seguidas. Puede ¿no? ser. Un nombre así, raro. Sí, raro. Y la verdad que me ayudó con la pronunciación, un tipo que se encarga de enseñar el repertorio de Monteverdi. Lo encontré. Qué igual, acabas de dar una información que es impresionante. Sí, sí, si quieren datos, paso teléfono y todo. Es el marido de una cantante que canta en el Colón, que en este momento tampoco me acuerdo el nombre, perdón. Ya después nos lo pasás por mail y nosotros sí, lo repetimos no. con todo sí, gusto. Sí, sí. Mira, no te acuerdas de ningún nombre, pero acabas de decir... Así, en línea sucesiva, Monteverdi, Guidón Kremer, Yo-Yo Ma. Gastón está como en una nube, ¿no? Claro. ¿Viste qué suerte que tuviste la columna justo antes? Mirá, si hubieras estado en el comienzo del programa, por ahí no la encontrabas a Julia. La otra vez Gustavo, el co-conductor de nuestro programa, me cargaba porque estuve unos días de vacaciones y me decía, ay, sí, Gastón Taylor, que está al lado de Barenboim, de Marta Argerich, me lo decía en broma. Y vos acabas de decir en serio, más o menos lo mismo, pero... Pero sí, lo digo en serio, claro. Es más, hicimos María de Buenos Aires en un lugar donde Barenboim era el director de esa orquesta filarmónica. Claro, faltaba Barenboim. No me acuerdo en qué país, pero fuimos a hacer María de Buenos Aires y Barenboim estaba por allí. Bueno, qué joya, claro, bien. Pero no tuve la suerte de cantar acompañada o compartiendo el escenario con ya Daniel Barenboim, va a ser. Que es un grosso. Ya va a ser. Dale un digo, tiempito, dale un exactamente. Tiempito. Bueno, nosotros despedimos a Gastón Taylor hasta la próxima. Un muchas lujo, gracias, lo suyo lujo, y el intercambio. Lujazo. Y en 2 minutos nomás volvemos y seguimos charlando hasta el final del programa con Julia Senko.